distinguido profesor, uno de mis retoños predilecto, para que tú, como maestro, de los mejores saques el mejor. Yo que termine mi elemental puedo decir que como salga sabes, pues sé que por tu vena roja corre la sangre de tu padre y aquel que te lleva y que te sigue a donde va, que fue Pepe Rodríguez. ¿Te acuerdas del violento Bogotá? Aquel año 60 por ventura, al abasto, arquitectura, y yo a la matemática nomás. Toda la esperanza de ser un profesional se la llevó el destino. Así, tu cambio resultó porque tú educas unos niños y yo trabajo resignado y feliz en este pueblo mío. Sana juventud, José Domingo, hoy tienes tú hermosos niños y una mujer de fama en el hogar. Es muy placentero y para mí sentimental cuando a tu casa llego, porque recordamos los tiempos de ayer, de juego y de colegio, y al ver la hijada que entre todas es la más preciosa que yo tengo.